fundamental votar este impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto que permite recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Acá escuchamos a muchos agitando que había que poner impuestos a los ricos. ¿Y dónde está el proyecto? No está en ningún lado. El único proyecto que es el nuestro. Entonces, ¿por qué no se vota? Planteamos gravar a las fortunas personales mayores de 100 millones de pesos, gravar las ganancias bancarias, las ganancias extraordinarias de las empresas, porque allí muchos esconden sus ganancias personales, las grandes tenencias de tierra y las propiedades ociosas. ¿Para qué? Para asignarlos a la centralización del sistema de salud, para que realmente estén los insumos que hacen falta para que no sean los primeros que se enferman los médicos y las enfermeras. Es parte del sistema democrático que el jefe de gabinete venga a dar respuesta, y mucho más en momentos donde tenemos que escuchar que hace declaraciones que la delegación o los superpoderes que del 2006 al 2016 estuvieron en la Argentina y que este Parlamento limitó, es para hacer más ágil y más inteligente el Estado. El Estado es inteligente cuando respeta a los poderes. El Estado es inteligente y es eficaz cuando pone plena los derechos de la democracia, no cuando se restringen. La pandemia nos agarra a nosotros con un país productor de alimentos declarado en emergencia alimentaria. La pandemia nos agarra a nosotros con un tercio de nuestra población por debajo de la pobreza. La pandemia nos agarra a nosotros con el 40% de la capacidad ociosa de la industria argentina. La pandemia nos agarra a nosotros, y así podría estar 27 horas enumerando problemas que todos debatimos durante el proceso electoral, que todos debatimos en diciembre, que todos debatimos en enero y que nosotros veníamos debatiendo con mucha fuerza para ver cómo se podían resolver. Y en esa Argentina nos agarró la pandemia. Y en esa Argentina llegó el coronavirus. Entonces todo es mucho más difícil. No se trata de superpoderes. Yo le diría a los diputados y diputadas que hablan de superpoderes que empecemos a evaluar los superproblemas que nos dejó 4 años de macrismo en la Argentina. Que empecemos a evaluar la supercrisis que nos dejó una política económica de exclusión de las mayorías.